Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. Muy bien, buenos días, gracias amigos de La Tribuna de Ensenada, gracias por estar en sintonía del canal 29. Recuerden que también estamos en internet, latribunadeensenada.com. Gracias por estar con nosotros. Así es que, bueno, bienvenidos. Hay mucha información para el día de hoy, pero sobre todo vamos a tener enlaces de la Ciudad de México con la gente de Defensa del Deudor. Así es que quédense con nosotros para asesorarle respecto a sus deudas, estos deudas impagables que se fueron haciendo grandes, a medida que le cobraban interés sobre interés, así en actitudes ya de plano, sin consideración, sin nada de empatía. Muy bien, Ángel, buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos, querido Javier? Pues esperándote aquí de con el enlace, ya mucha gente de internet. Claro, quiero disculpas, pero me traté de comunicar y era un poquito complicado, pero ya estoy aquí. Ah, muy bueno. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, aquí todo tranquilo, ¿allá qué tal? Híjole, pues hay varias cuestiones respecto a las deudas. Parece que, fíjate que nos están reportando que en el país ahora se están yendo ya muy duro contra los deudores y que van los abogados a las casas de los deudores a tratar de amedrentar o de embargar o no sé qué, que ya están yendo directamente. ¿Será esto verdad, licenciado? No, son casos aislados. Sí llega a haber demandas, pero son casos muy, muy contados. Por lo menos ahorita, todavía Cárcenas no entra de lleno a Banco de México. Ya veremos cuando él entre. Pero de momento, ahorita es casos aislados. Las estadísticas que manejamos nosotros no se han incrementado en relación a este asunto. Lo que sí debe estar muy al pendiente todos los deudores, porque muchas veces no se trata de abogados las personas que van a amedrentarlos a sus domicilios, sino que nada más son cobradores que se hacen pasar por abogados o por licenciados en derecho y que tratan de amedrentarlos y de decirles que los van a embargar en ese momento sin ningún tipo de requerimiento, ni mucho menos, ¿no? Nada más se presentan y con eso asustan al deudor y hacen que les abone algo, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente. Ya saben que aquí en Defensa del Deudor tenemos números de emergencia. Nos pueden llamar en el momento que se presente una persona de estas en su domicilio y nosotros nos encargamos de verificar la autenticidad de su identidad y en el caso de que así sea, de que en realidad se trate de una ejecución de embargo por las deudas, pues ya les indicaríamos los pasos a seguir para evitar que salgan perjudicados, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ir con una llamada. Te estaba esperando hace ratito, ya le tuve que devolver yo la alerta. Claro. Es bien señor López, buenos días, señor López, ¿cómo está? Muy bien, buenos días a todos, muy bien, para usted y para Ángel González y para la gente del país, la Canaco en Ensenada está temiendo que para el primer trimestre del 2010 se dé un cierre masivo de negocios por la cuestión del tema de los impuestos y la misma crisis económica. Que bueno, para muchos es oportunidad, también queremos ser un poquito positivos, pero bueno, esas son las cifras de la Canaco en Ensenada. Con usted, señor López, estábamos platicando antes de que entrara el licenciado y fuera del aire, de que la gente, un 70, un 80, un 90% de la población tiene serias deudas que ya se le están haciendo impagables por eso de los impuestos a los interés sobre interés, y que habría que hacer algo ya mucho más fuerte con los amigos de Defensa del Deudor. Lo escucho, señor López. Sí, efectivamente, cada vez está siendo más grande toda esta preocupación de los deudores, pues porque ya no hay la puerta, ya no hay la salida. La gente está en este organismo que está trabajando en defensa de uno, pero sí, efectivamente, inclusive estaba leyendo que el Fonavi le están sugiriendo que son un poco más flexibles con su paro, tiene 243 bufetes de abogados para hacer su cartera en cuestión de las casas, que no debe ser tan así como lo que lo mencionas tú. Y imagínate, ya para otro cliente lo que dices, ¿cuántas empresas no van a salir? Y hay muchas maquiladoras cerradas, hay muchas ya que es insostenible, lógicamente, que la persona que tiene un trabajo y lo pierde tiene que tener su falta de liquidez. Señor, el otro día que personalmente nos visitó, nos nombró por lo menos 10, 12 personas que usted conoce que eran microempresarios o comerciantes que tenían deudas fuertísimas de tarjetas de créditos impagables, de otro tipo de deudas, de préstamos familiares, personales. La gente muy, muy endeudada, señor, y usted por lo menos, recuerdo que me mencionó a 10, 12, ¿verdad? Sí, efectivamente, cuando tenía para poder pagar esto, pagar el impuesto a la nómina, que luego que el impagado, el requerimiento, la cuestión de los cargos que necesitaban, o sea, es una serie de como siempre lo hemos comentado, de recaudación, que lo que estaba pasando ya es un hartazgo, que inclusive el señor Ángel Ayer México lo está viendo con los linchamientos, con tomar la justicia con propia mano, porque ya la gente está desesperada, ya cuánta gente se está proliferando en la delincuencia, en recuestos, o sea, se va por el lado más fácil, no pero que lo pidieran o que tengan ya su forma de vivir, sino que la misma situación lo está obligando a delinquir. Entonces eso es muy peligroso, porque la falta de oportunidades, la falta de no tener un trabajo seguro, la falta de no tener una buena educación, te orilla a esto. Sí, bueno, señor López, vamos a continuar con usted, porque así mismo le solicitó al licenciado Ángel alguna vez que ya se abriera una oficina en Baja California, en Ensenada, en Tijuana, no sé, para atender a tanta gente que incluso no tiene medios para, o no nos escucha, o no sabe, todavía hay mucha gente en la ignorancia y que está desesperado, sin dormir, sin comer bien, con los niños pues estresados, sin concentrarse en sus estudios, porque escucha a los papá y la mamá diciendo que pues, va a perder la casa, o que debe mucho la tarjeta. Así es que bueno, pues le agradezco mucho su participación, señor López. Gracias. Sí, mira, nada más, por último, si usted va a hacer un mercado, a cualquier mercado de la cadena comercial, si el señor Ángel, usted lo puede constatar ahí, increíble, ¿ok? Se puede dar cuenta que ya no hay tantos carritos para el mandado, hay más canastillas para el mandado, canastas, y me ha tocado, y lo he visto, y nos he agarrado las canastitas, puesto que ya no tiene dinero, ya he pasado el contexto de que tu carrito tiene que ser tu mandado, ahora no, ahora yo es lo que realmente puedes comprar, porque no tienes para más. Y te va otra, en una esquina de mi producto, pero a mí me toca ver que te meten las manos en una bolsa y ven el dinero, y nomás te rasca la cabeza, y como diciendo, entonces todo lo que traigo, o sea, eso es esperante, la verdad. Híjole, muchas gracias, lo vamos a analizar, estamos en contacto, por favor siga participando. Don Ángel, la situación difícil, ya no estamos viviendo conforme a deseos o aspiraciones, sino a nuestras necesidades diarias. Sí, ya se trata de sobrevivir, no más que de vivir. Es en realidad muy dramático y aquí el señor lo explica de manera muy puntual. Es cuestión de ver los detalles, de darse cuenta en esos pequeños detalles para ver la realidad económica que está atravesando ahorita México. Es una realidad, uno mismo va y hace el súper y recuerda uno hace unos pocos meses, yo acabo de ir con mi esposa al súper el otro día y compramos 1,000 pesos de cosas. Y yo recuerdo que hace apenas un año, con 1,000 pesos de cosas en el súper, se compraba pues un súper decente para dos personas, ¿no? Hablando de lo básico. Ahora, con 1,000 pesos nos llevamos unas cuantas bolsitas, le digo, es increíble cómo ha subido de precio todo, ¿no? Es impresionante. Y afortunadamente nosotros con nuestros trabajos, pues más o menos la podemos llevar todavía, pero hay gente que gana el mínimo, un par de mínimos, quizás 3 salarios mínimos al día, y que tiene una familia de 5 integrantes, yo me quiero que el presidente de la República me explique cómo es posible que esas familias van a subsistir, ¿no? Ya no a vivir, a subsistir, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo es posible que se quede tan tranquilo ante esta diferencia tan dramática que existe socialmente en relación a los servidores públicos de altos rangos, como son diputados, senadores, magistrados? ¿Cómo es posible que reciban esos aguinaldos? No sé si leyeron la nota en relación a los aguinaldos que les tocaron a estos servidores públicos, cuando la gente se tiene que rascar las bolsas para pagar la comida de ese día o el desayuno o la cena de ese día. Es increíble y me parece totalmente injusto cómo se está llevando esta situación. Sí, la verdad ya la población no aguanta. El presidente acaba de dar 10 puntos para la reforma del Estado y una vida más democrática. Según esto, sí, habla de menos diputados, menos senadores, todo esto puede ser correcto, pero ya no, ya hacen falta muchas más cosas. Y las cifras que nos da Ángel son sorprendentes: 47.5 millones de mexicanos en la pobreza, y otros 40 millones, lo que era la famosa clase media, a punto de irse a la pobreza también. Entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Digo, yo soy una persona positiva, esforzada, trabajadora, que trata de ser honrado. Digo, seré un pecador light, o no sé, no, tampoco soy santo, ¿verdad? Claro. Pero Ángel, digo, ya se nos están, nos quieren quitar los sueños y las aspiraciones. Sí, no, es una verdadera desgracia. El renglón económico está haciendo las cosas totalmente al revés. No acabo de comprender. Hasta con burla. Y de decidido, porque en realidad nos va a beneficiar. No entiendo. Es increíble. Increíble en realidad todo lo que nos quieren hacer estas personas. Y lo peor es que mucha gente lo toma muy a la ligera, cuando deberíamos de pensar a futuro más que en el presente que estamos viviendo. Y muy en serio. Sí, porque esto se puede complicar todavía más de lo que ya está. Tenemos que comenzar a pensar un poquito en cómo lo vamos a resolver, en qué es lo que vamos a hacer como pueblo, como nación. Hay muchísimas situaciones muy delicadas de injusticia, donde se ve que existen ciudadanos, y es la realidad, de diferentes clases, ¿no? Existe el ciudadano de primera, de segunda y ahora el de tercera y hasta el de cuarta para el político. Sí, los fraccionamientos, sobre todo en las ciudades medias o grandes, del superlujo, y los demás, que son una miseria. Sí, las cajitas, como ustedes lo mencionan muy seguido en su programa, esas conejeras, literalmente, porque no hay otra manera de llamarle, que el obrero, el empleado de la industria, tiene que juntar semanas y semanas, cotizar para poderse hacerle una cajita así, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, y resulta que está hecha de mala calidad y nunca le van a hacer justicia a esta persona. Pero no se trata de un artista o de algún político, porque la justicia es rápida, expedita, instantánea, se podría decir. Sí. Un ejemplo muy claro, lo que le sucedió a la cantante Alejandra Guzmán, ¿no? Ah, sí, también. En relación a su problema que tuvo, que es delicado y está en su justo derecho de reclamar justicia, pero yo digo, y bueno, y las personas de Hermosillo a las que se les murieron sus hijos, ¿qué hay? A ver, vamos a ver. La guardería, ¿dónde está la justicia tan rápida y tan pronta? A estas personas que le cometieron este delito a la señora Guzmán, los fueron a traer desde Estados Unidos de las orejas, literalmente, y a los que cometieron este homicidio, porque no hay otra manera de llamarle a estos pequeñitos. Magno, sí. ¿Dónde está la justicia? Hay una llamada en México, Distrito Federal, el News Divine, esa terrible tragedia que ocurrió cuando murieron estos menores de edad al momento del operativo. Ya se les perdonó cualquier delito, ya no existe nadie encerrado por esto. Dice uno, ¿dónde está la justicia? ¿No? Muy bien, vamos con otra llamada. También nos están pidiendo los teléfonos de defensa del deudor. Hay alguien que nos defiende en una red social ciudadana que ve por nuestros derechos para pagar lo justo y poder seguir con una calidad de vida que pues cada vez es más difícil. Adelante, buenos días. Joder, buenos días. Hay que ver que yo vi en Tijuana, ¿no? La delincuencia está pegando duro. ¿Que no? Y pues, como no hay trabajo, no hay oportunidades, los chavales pues tienen que buscar, tienen que comer, tienen que llevar comida a su casa, pues se meten a la delincuencia, ¿no? A lo mejor ellos pasan todo el día sin nada, porque si yo le doy trabajo por semana, 3-4 chavales vienen a pedir trabajo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, por favor? Carlos. Me imagino que Carlos Ángel y público de internet y televisión se refiere a que ayer capturaron a un par de secuestradores, Ángel, y eran unos muchachos muy jóvenes diciendo que ellos buscaron y nadie les dio trabajo, y que tenía uno de ellos una mujer a punto de dar luz, y están sumamente arrepentidos porque pues, son 50 años, ¿no?, para alguien de ellos. Pero están sumamente arrepentidos diciendo, es que no hubo oportunidades, que tocamos las puertas, es que no encontrábamos, no se justifica, claro, ¿no? No, nada lo debemos de justificar, pero me imagino que se vio ayer y fue muy dramático. Muchas gracias, amigo. Hola. Eso no se trata de justificar el delito, ¿no? No, pero puede haber maneras. Pero cada vez son más, Carlos. Pero, verso, la gente, la gente a cometer muchas tonterías. un pueblo oprimido, un pueblo desesperado, es capaz de todo. Entonces hay que tomar las cosas con seriedad. Yo invito a la clase política a que lo piense un poquito, a que lo medite. El pueblo en realidad ahora sí ya está harto, ya se cansó, y puede desatarse algo que se les va a salir de las manos con mucha facilidad. Debemos de tomar las cosas con la responsabilidad necesaria. No nos subestimen, políticos de este país, por favor. Ya nos estamos hartando, volteen a vernos y cúmplanos, porque de verdad, se los juro, ya estamos hartos. Ya estamos hartos. Tu teléfono, Ángel, por favor. Claro que sí. 0155-2652-3899. 2652-3899 y 3810. Para que nos puedan llamar cuando ustedes gusten, aquí estamos a sus órdenes en defensa del terror. Hay una situación que me platican aquí, lo mismo. Una familia que se hizo de una casita de la empresa Geo, y no se quejan de la calidad, sino de que perdió, eran los dos trabajando en una maquiladora, perdió ella primero el trabajo, no, perdón, primero él perdió el trabajo y después lo perdió ella, y ahora ya no pueden pagar y están a punto de perder, pero ya no es con Casas Geo, es con quien les dio el crédito, ¿no? Y no hay forma de pagar. ¿Qué se puede hacer, Ángel? Porque esto ya es de todos los días. Son mucha gente que está en esta situación. Desafortunadamente, exactamente. Pues hay que ir por la vía conciliatoria. Incluso la persona que les está otorgando el crédito de Casas Geo es finalmente es un negocio para él, ¿no? A él no le interesan sus cosas, a él no le interesa quitarles la casa, él le interesa más que nada recuperar el monto adeudado, ¿no? Entonces ahí es cuestión de acercarnos directamente con esta persona, platicar, ver la manera, la posibilidad de que exista alguna reestructura, porque debemos recordar que en situaciones de créditos hipotecarios y automotrices, las reestructuras muchas veces sí son convenientes, a diferencia de lo que ocurre con las tarjetas de crédito. Y platicarlo, ver la manera de hacerle saber a estos señores que quieren pagar, que lo van a hacer, pero que por el momento su situación es difícil, ¿no? Nada más. Pues sí, exactamente, Ángel. El tema de las tarjetas es, híjole, yo creo que, ¿qué se llevará, Ángel, el tema de las tarjetas de crédito? ¿El 70-80% de los problemas que ustedes tratan, de las deudas que ustedes llevan? Perdón, no escuché. Déjame acomodar esto. El tema de las tarjetas de crédito, ¿qué porcentaje representa para ustedes en deudas de que están viendo y solucionando? Ah, ya, en relación a los demás que tienen deudas. Sí, sí, sí. Okay, yo creo que es fácilmente un 90%. ¿Un 90%? Un 90% es por deudas a tarjeta de crédito. Otro porcentaje de un 5% debe hablar en el orden de los préstamos personales. Y el otro 5% crédito automotriz e hipotecario. ¿También da el crédito de automotriz? ¿También? Sí, claro, también. Ahí lo que hacemos nosotros es conciliar. Se busca la conciliación, la manera de que se reestructure y que el deudor finalmente pueda cumplir con un plan de pagos acorde a su realidad financiera, ¿no? Nada fuera de la realidad, de eso es de lo que se trata. Muy bien. Entonces, el tema de las tarjetas, nos decías tú que puede tener alguna variación con este señor Carsten en el Banco de México. Sí, puede ocurrir y estamos estudiando que ocurra lo mismo que ocurrió ahora que estuvo al frente de Hacienda, ¿no? Su misión es recaudar, recaudar y recaudar. Para eso lo pusieron ahí en Hacienda y para eso lo están moviendo ahora a Banco de México. Primero, para que el señor presidente tenga pues a alguien de su gente ahí en esta importantísima institución, ¿no? Que tiene que tener alguien interno para poderlo manejar. Esperemos que nos equivoquemos, pero suponemos que es para que lo pueda manejar sin ningún tipo de restricción. Entonces no queremos pensar mal, pero dice por ahí que más vale pecar de precavido que de ingenuo, ¿no? Entonces vamos a tomar las medidas precautorias necesarias, no nos vamos a quedar así con los brazos cruzados. Vamos a ver su comportamiento ahora al frente del Banco de México y en relación a eso tomaremos las medidas pertinentes, ¿no? No queremos alarmar a nadie ni asustar a la gente, pero sabemos cómo se la gasta este señor, ya lo vimos, somos testigos de cómo lo hizo ahora que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda. Queremos ver su comportamiento ante Banco de México, ojalá y nos equivoquemos y que no se trate de una medida tomada de manera premeditada y conveniente para el gobierno de este país, no únicamente, cuando digo gobierno, hablo para el presidente y su bancada y no para el pueblo. Bueno, es cínico además el señor este. Cayó muy terriblemente cínico, ha dicho comentarios absurdos, de los cuales después le requieren respuesta y ya ni se acuerda. Una barbaridad, el señor no tiene la capacidad para estar frente a esta institución. Estamos con otra persona ahí, desafortunadamente, los hilos del poder se están comenzando a mover, vamos a ver la manera de que nos afecte lo menos posible. Bueno, creo que se ve en el espejo y por eso odia a todo el mundo. Bueno, sí, quién sabe. Ángel, bueno, brevemente te queremos pedir, por favor, nos digas una semblanza rápida de defensa del deudor que nos están pidiendo. Claro. Hay muchas preguntas, pero tenemos que despedir. Te preguntan qué hace el Banco de México en el chat. Creo que esta pregunta será hasta el próximo martes. Una semblanza breve, y quiero decirte pues que las noticias acá de parte de los organismos empresariales es que muchos negocios van a cerrar sus puertas en el primer trimestre del 2010, si esto sigue así, y el cobro de impuestos se ha caído terriblemente en un 40%, por lo menos a nivel municipal. Creo que en el estatal va a andar igual, porque la gente está asustada y prefieren hacerse a un lado, no pagar o no pueden. Y en Tijuana parece que supera el 40%. El 40% de que ya gente que ya nos está recibiendo. Claro, de verdad, pues es que no hay más, ¿no? ¿Qué pueden hacer? No, se cayeron los ingresos porque les dijimos que así no se iba a poder. Pero claro, están muy altos y difíciles. Eso, de hecho, así no se puede. Tienen que darnos un aire, que podamos respirar, sacar la cabeza y nadar, ¿no? Si nos están presionando para abajo, simplemente vamos a luchar, vamos a patalear para salir a flote, y es lo que está haciendo el pueblo, ¿no? Finalmente, tenemos que ver por nuestras familias. Brevemente te digo, Defensa del Deudor es un movimiento social conformado por ciudadanos, por gente que tenía deudas y decidió organizarse, unirse para defenderse, harto del abuso sistemático de la banca sobre de nosotros. Las tarjetas de crédito están diseñadas para convertirse en un producto impagable, impagable. No importa tu estatus económico, no importa qué tan bien ganes, no importa cuán bien creas que las manejes, tarde que temprano vas a caer en el problema de la deuda ante las tarjetas de crédito. Son un producto diseñado para que no se pueda pagar. Debemos de tener muy en cuenta, la economía de este país es muy frágil, nuestros ingresos penden de un hilo, en cualquier momento nuestra situación económica puede variar y perjudicarnos, ¿no? Entonces aquí lo importante es que se acerquen, que pregunten, que se informen. Defensa del Deudor está aquí para ayudarlos. Somos un movimiento social, repito, entre a nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org y pregunten, infórmense, escuchen nuestros programas de radio que se transmiten en vivo por las tardes. No se queden con las dudas. Es importante que sean aclaradas para que sepan que su situación tiene solución y nosotros lo podemos resolver. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. El teléfono rápidamente, en el último momento, tu teléfono. 0155-2652-3899. Gracias, Ángel. Estamos en contacto. Hasta luego, martes. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias, enseguida. Defensa del Deudor.org. Nos vamos a jugos y licuados Sonora. Lo mejor que hay. Vitamina C. Vamos a jugos. Hasta luego.